Los Capis otra vez para vos. Vení, vení a bailar nuestra danza. Y vamos, Dale, mi amor, dale, vení, que con nosotros vas a ser muy feliz. Escúchalo ya con atención, como Marcos toca el acordeón. El águila te seduce y te atrapa. Tú sentirás que no puedes parar, ritmo bien loco que te hará disfrutar. Él es así, un gran seductor, Jorge Teclados es un amo y señor. Así es, pura calidad. Ahí vamos. Baila si no, no lo puedes creer, es la guaracha que te hace enloquecer. Sin miedo, mi amor, que no parará, en Gavin guitarra te lo demostrará. Dale, viejito, dale. Divertite con esa guitarra, dale. Esta es nuestra danza. Esta es nuestra danza. ¡Locura! Vení, vení, vení, vení, vení. Baila. Mueve, mueve. Dale, seguí, verás que los Capis están dentro de ti. Para cantar, para reír, Pablo y Ariel te quieren divertir. Percusionistas de aquellos. A ver, Ariel, vamos, Pablo, vamos. Ahora, señor, cantaré yo. Solo te pido, no me digas que no. Capi toca, toca sin parar. Esta guaracha fue locura total. Capi, rompe ese bajo, loco, que compramos otro.